Piedra Libre, un programa que no juega a las escondidas. Nuevamente acá, nuevamente acá, volviendo y ya entrando en el programa. Sí, bueno, primera marcha de mujeres originarias, se programó durante prácticamente 2 años, hay 36 naciones originarias estuvieron presentes, tanto en la programación, tanto en el armado, tanto en la organización, como el martes pasado a las 13 horas, momento con puntualidad arrancaron. A la 1 de la tarde ya estaban allí con los micrófonos abiertos y con la participación de algunos invitados al micrófono. Esto sucedió, esta primera parte, antes del arranque concreto de la marcha, en Perú y Diagonal Sur, a los pies ahí de la estatua del genocida Roca, de espaldas, dándole la espalda al genocida. Allí uno de los primeros que habló fue Osvaldo Bayer. Nosotros llegamos un cachito tarde, así que la otra mirada sur transcribió unas palabras de Osvaldo Bayer que vamos a leerla. Es increíble el crimen que cometimos los argentinos con los pueblos originarios. Aquí tenemos al asesino máximo detrás, monumento a Julio Argentino Roca. Pensar que San Martín nos hablaba de nuestros paisanos indios, Belgrano, Moreno, siempre han defendido a los pueblos originarios. Acá no tendría que estar este asesino, acá tendría que estar representadas ustedes, las mujeres originarias, por su lucha. Esto es parte de lo que dijo Osvaldo Bayer antes del arranque de esta marcha, que tenía como objetivo, además de la visibilización de la lucha de las mujeres originarias, acercar hasta el Congreso de la Nación el proyecto de ley que se llama Consejo de Mujeres por el Buen Vivir. Ese era el otro objetivo. Cerró estas intervenciones previas Nora Cortiñas. Allí estaba. Es infatigable, ¿no? Ella y su sonrisa. A donde se la requiere, está. Ella está. No se sabe bien cómo, pero está. Bueno, algo de lo que decía Norita. Ya lo tengo, Acá apoyando tratando también, felicitando a estas mujeres que decidieron dar este paso y también diciendo que no queremos que sean más invisibles. Ustedes saben que nosotros fuimos muchos años invisibles hasta la propia Plaza de Mayo. Y acá, 500 años, que parece que eran invisibles las mujeres indígenas y las mujeres originarias. Así que ahora este paso que se da es tan importante que por eso queremos apoyarlo y hacer un seguimiento hasta que el Parlamento acepte este proyecto del Buen Vivir. Yo con todo mi corazón digo que estas mujeres que pasaron penas muy grandes, que siguen pasando y que no son igual ni menos ni más que otras mujeres de acá del conurbano nuestro, donde las mujeres tienen que luchar por el agua, por la luz, por el alimento, por tener urbanizada sus barrios. Así que quiero decirles mi saludo que hacemos siempre las madres en todos los actos. Y vamos a decir, porque así como nuestros hijos de la década del 70 están desaparecidos, también hay comunidades que quieren ser desaparecidos. Así que los detenidos desaparecidos, presentes. Los detenidos desaparecidos, presentes. Los detenidos desaparecidos, presentes. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Hasta vencer. Hasta la victoria siempre. Bueno, vinculando genocidios, ¿no? Ya van varias veces y de distintos lugares que nos han hablado pueblos originarios del genocidio silencioso que se practica en el presente. El comienzo de la marcha tuvo estas notas. No sé si rezo o canción, no me quedó claro. Cancho, apaga y niki, yo caí con la jamón. conduce la marcia. Mari Cibò. Me pareció espectacular la voz, además en esos murmullos que obviamente se forman en toda manifestación, se produjo un silencio, creo que se nota, ¿no? En la medida que ella empezó a sacar la voz. Sí, sí. Voz que no es la misma con la que habla, porque es solo a ella, solita ella, allí en ese escenario improvisado, sin ningún tipo de instrumento, a capela, A capela, mira. Así que es. Bueno, allí pegaron la vuelta, todas de espalda a Roca, arrancaron hacia Plaza de Mayo. Dieron la vueltita por el Cabildo y retomaron por Avenida de Mayo hacia el Congreso, ¿verdad? El Congreso de la Nación, donde a las 3:30 de la tarde, casi puntuales, llegaron para hacer esta presentación. En el camino se sumó Adolfo Pérez Esquivel, que estaba en otra cosa, también así involucrado. Y llegó, pero llegó y participó del resto de del recorrido. El recorrido tuvo un alto en la 9 de Julio y Avenida de Mayo. Allí Moira Millán, que básicamente fue la que estuvo frente al megáfono, dio unas palabras de solidaridad y explicó la lucha del pueblo Qom, particularmente lo que están haciendo acá en este acampe, que ya pasa de 60 días y es el segundo. 69 días, uh-huh. Claro, es el segundo, uh-huh. En 4 años, en 2011 también estuvieron más o menos para esta misma época. Uh-huh. Luego hicieron un abrazo simbólico a la carpa, retomaron Avenida de Mayo y llegaron al Congreso. Allí los estaba esperando Claudio Lozano, diputado de Otro Camino, que fue quien armó la recepción en el Congreso. Exactamente, de este proyecto de ley. Antes de pasar a algunas consideraciones del proyecto de ley, queríamos escuchar algo que dijo Moira Millán, algo parte. Esto agradecemos a La Tribu, que sí entró, nosotros llegamos hasta ahí por distintos motivos, La Tribu sí entró, así que los próximos dos audios se los agradecemos a los compañeros y compañeras de La Tribu. Moira Millán. Las mujeres originarias de estas 36 naciones, seamos la que vengamos desde el corazón, desde el amor, a proponer el buen vivir. Porque justamente las 36 naciones originarias que hemos padecido este sistema racista, hegemónico, descalificador, las mujeres sobre todo, hemos padecido la violación. Violaciones sistemáticas, por ejemplo, en la campaña del desierto. No es casual que hoy nos constituíamos dándole la espalda al genocida Julio Argentino Roca. Y el problema no es el monumento Julio Argentino Roca, hermanas, hermanos. El problema es la cantidad de funcionarios que siguen siendo, siguiendo el sendero que marcó Julio Argentino Roca, que lleva, por ejemplo, a nuestros hermanos de Formosa a estar más de 2 meses acampando para ser recibidos. Ese es el problema, que la ideología, que el pensamiento de Julio Argentino Roca todavía esté viviendo en las estructuras de este Estado. El problema es con qué se piensa, ¿no? Uh-huh. Y dónde está, no en la plaza. Bien. Otro que vino que habló allí dentro del Congreso fue Pérez Esquivel, con una intervención sobre que parece que, digamos, va a hablar sobre esta extensión con la que se planta, ¿no? Los monocultivos, pero habla de otros monocultivos también. Queremos vivir con dignidad, que no arrasen con nuestros recursos aquellos que privilegian el capital financiero sobre la vida del pueblo, de nuestros pueblos. Estuvimos en Andalgalá, seguimos lo que está pasando también con las fronteras sojeras. Ustedes conocen los monocultivos, ¿no? Los agrotóxicos, no esto que contamina, que provoca muerte. Pero ustedes saben que hay un monocultivo que es mucho más grave que todos esos. Mucho más grave que la soja, que la minería a cielo abierto. Y es el monocultivo de las mentes. Cuidado con eso. Que no lo sometan al monocultivo de las mentes. Y por eso tenemos que tener el grito de libertad. Tenemos que ser, ya lo dijeron aquí, lo vuelvo a repetir, hay que ser rebeldes. Bueno, por ahí nos fumigan todos los días un poquitito los monocultivos de la mente con discursos, ¿no? Digo, es una herramienta para el monocultivo. Exacto. De las mentes. todo el recorrido, todo el recorrido estuvo permanentemente acompañado de cánticos con instrumentos musicales originales, con instrumentos musicales ancestrales, quise decir. A ver, vamos a escuchar un poquitito eso. Sí. El proyecto que se presentó dice, por ejemplo, en su primer artículo, créase el Consejo de Mujeres Originarias por el Buen Vivir, en adelante el Consejo, el que tendrá el carácter de ente autónomo y autárquico, sin dependencia orgánica ni funcional de ningún estamento del Estado. Dentro de sus otras determinaciones, dentro de sus artículos en el 6, dice, entiéndese como la filosofía del buen vivir, el restablecer la cohabitación en reciprocidad y armonía entre los pueblos y con la naturaleza. El Consejo de Mujeres de Pueblos Originarios, de iniciativa parlamentaria. Dentro de un plazo de 180 días de su constitución, el Consejo deberá dictarse su reglamentación de funcionamiento. Asígnese los fondos necesarios para el cumplimiento de los fines de la presente, debiendo el Consejo elaborar y elevar su presupuesto anual a los efectos de la atribución de la partida presupuestaria independiente. Bueno, seguiremos atentos, ¿no? Sí, a ver, seguiremos atentos junto con todo esto, porque realmente... ¿Por dónde discurre? Donde dice el buen vivir no es solo vivir bien, ¿no? Sino exactamente. Son otros conceptos que estaría bueno que vayamos desarrollando de a poco con estas mujeres originarias. Así es. Dejamos para el final algo que nos lleva de nuevo a la estatua de Roca. Lo dejamos expresamente así, porque allí, y mientras se armaba la marcha, otra banda participó, otra banda que es una banda conocida por nosotros, pero ahí se lo vamos a dejar. Aguántenos un cachito más, que en el próximo bloque se lo presentamos del todo. Terminamos presentándoselo. Estás escuchando La Colectiva 102.5.